Hay una iglesia preciosa muy cerca del valle que fue lugar de mi infancia dichosa. Allí gratos días pasé. Oh, ven, ven, ven, ven, ven a la iglesia del valle. Oh, ven, donde seas feliz. Otro sitio tal vez nunca halles, cual la iglesia del valle feliz. Cuán dulces resuenan los cantos en ese bendito lugar. Yo siento que alegres me invitan a la iglesia del valle feliz. Oh, ven, ven, ven, ven, ven a la iglesia del valle. Donde seas feliz. Otro sitio tal vez nunca halles, cual la iglesia del valle feliz. Seas feliz. Otro sitio tal vez nunca halles, cual la iglesia del valle feliz. La iglesia